Oye, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Oye, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Comenzó el corito histórico, histórico. Comenzó el corito histórico, histórico. El podcast en idioma de la calle, si no lo conoces, mejor que te calles. Esto es para gente común y corriente, de lo que sucede, siempre están pendientes. Con Javier Lara y Doria Márquez. Así que para la oreja que no repito, óyeme. Panas y bellas damas, sean bienvenidos a una nueva edición de la sección de preguntas y respuestas del corito histórico Chayán se llama Elmer. ¡Eso! Ustedes saben, están claros, están siempre ahí activos y pendientes porque nosotros estamos haciendo la tarea, hermanazo. Ustedes se meten en nuestro sistema Elmer nominal para discusiones objetivas, el Sendo Beta, y dejan sus preguntas. Y nosotros le estamos dando la revisión correcta para traérselas en las narrativas que a ustedes les gustan. Aquí te habla Dorian Márquez. Dite algo, profesor Javier Lara. Así es, así es, así es. Recuerden que estábamos en El Corito Histórico, el podcast donde les contamos la historia de Venezuela de una forma clara, concisa, amena y entendible. Es decir, como no te la contaron tus lamentables profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que son la razón por la cual terminaste votando por Chávez. Igualmente, El Corito Histórico es el podcast que te enseña y si te descuidas también te preña, pero solamente si tú quieres, bella dama, solamente si tú lo deseas. Porque no hay una cosa más importante a la que llamemos desde acá la redacción del Corito Histórico que las relaciones consensuadas. Porque no hay cosa más importante que nos ha dado el vallenato a nuestro legado de vida que esa expresión que siempre dicen, que dice consentimiento. Eso es correcto. Dos adultos, dos personas en la misma conexión y de acuerdo por un fin común. Mira, el consentimiento mejorará por completo tus relaciones interpersonales. Hazle caso al Corito Histórico, vale, al dúo de la historia, que hoy trae cuatro preguntas que los va a dejar bien locos, que lo va a dejar diciendo, Chayán se llama Elmer. Antes de empezar, recuerden que estamos en todas las plataformas digitales, estamos en YouTube, en el canal de Daniel Lara Farías. Allí también hay otros contenidos, te puedes suscribir, vacilar un poco de plomería informativa y también, bueno, acá la historia de Venezuela, dejar allí también tu comentario porque los estamos leyendo todos. Y bueno, también me parece importante recordar que en la descripción del video en YouTube están las fuentes de donde nos guiamos para sacar la respuesta de estos episodios. Así que bueno, ¿será que ya vamos de una, manao? También estamos en las plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iVoox, Anchor. En todas ellas estamos para que nos vacilen. Pero creo que ya podemos empezar, Dorian Márquez. Tú tienes unas preguntas buenas por ahí, así que arranca tú primero. Arrece ahí, enviado. Chispa, candela y fuego. Voy primero con la pregunta que hace. Oye, estamos repitiendo aquí, mira, este pana que preguntó. Lo que pasa es que su pregunta me pareció bien interesante. Daniel Kesich, el pana que cuenta que él tiene un jefe que llaman Hernán Cortés. Pero bueno, él pregunta lo siguiente. Él dice, ¿qué se sabe del perro Nevado y del indio Tinjacá? Es cierto que ambos murieron en Carabobo. Desde ya muchas gracias. Y no paren de publicar contenido. Bueno, muchas gracias a ti, Daniel, por ingresar y dejar tu pregunta. Y bueno, vamos a responder este tema del perro Nevado y el indio Tinjacá, porque entonces creo que en general es muy familiar el nombre de Nevado. El Nevado, ¿no? El perro de Bolívar. Sí, pero suena mucho historia infantil más que historia realmente. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que hay con el perro Nevado y el indio Tinjacá? Él pregunta qué se sabe, si es verdad que murieron en Carabobo. ¿Qué pasa? Lo primero es que la historia de Nevado estaba en la cultura popular. Es una historia que pasó de boca en boca a través de generaciones y todo esto. Y que es escrita, publicada por el historiador y escritor Tulio Febres Cordero. Incluso esta es una historia que se lee en los libros infantiles, en las escuelas andinas, en Mérida y todo esto. Pero ¿qué pasa? Que el mismo Tulio Febres Cordero le da a esto la categoría de leyenda histórica. Entonces, ¿por qué leyenda histórica? Bueno, hay algo de verdad histórica dentro del relato, pero eso está lleno de imprecisiones y de también, bueno, todo tipo de licencias en donde se mezcla lo que puede ser verdad y lo que no. Entonces, ¿Cuál es la historia del perro nevado? Para hacer un pequeño resumen sobre este asunto y del indio Tinjacá. Venía Bolívar por su campaña admirable. Cuando llega a la zona de Mérida y va cruzando allí el páramo, está en esta zona que llaman los Mucuchíes, él ve un perro grandote y dice, wow, qué sendo perro, dice Simón Bolívar. ¿De quién es ese perro? No, ese es de un señor por aquí de apellido Pino. Y el tipo, bueno, resulta que era patriota y le dice, oye, Bolívar, tranquilo que yo te voy a buscar un perrito de eso. Bolívar dice, oye, sí, ¿me puedes conseguir uno de esos? Claro, vale, tranquilo. Y Bolívar se va para lo que tomó como su, donde él estaba acampando en ese momento, le llega un muchacho que es el hijo del señor Pino con el perrito, pero además el señor Pino no solo le regaló el perrito, le regaló un indio también. Ah, como coño. Que mira, aquí está un perro y está un indio también que te mando. ¿Por qué? Bueno, porque ese fue el indio que me crió el otro perro. Él enseñó truco y vaina. Él sabe cómo lidiar con esos perros. Y Bolívar me dijo, bueno, qué fino. Ah, le regaló el perro y es que se lo pasea. Coño, ese no es negocio. Exactamente. Tú así. Entonces, eso es lo que dice la leyenda del asunto. Entonces, Bolívar, bueno, lo acompaña en su campaña admirable. El perro llega hasta Caracas. Incluso, Bolívar como que se dio cuenta que el perro, verga, se perdía en medio de las batallas. Mira, señor indio Tinjacá, amárrese al perro ahí. Tiene que andar para arriba y para abajo con el perro. Amárreselo en medio de los problemas que hay. Entonces, la historia continúa y se pone más loca, digamos, porque lo que dice es que en el desastre de la puerta, en la batalla de la puerta, en donde son vencidos los patriotas, este indio y el perro son capturados por Boves. Y entonces, bueno, y que el perro pasa a manos de Boves, hermanazo. Y entonces eso está como raro. Y ahí es cuando uno se entremezcla todo el asunto de la leyenda histórica. Luego, bueno, el indio se escapa con el perro y terminan peleando en unas batallas allá en Mérida y muriendo allá por la causa. Pero ese es el punto, que sí puede haber algo de verdad histórica, porque puede, ¿por qué no iba pasando Simón Bolívar, que lo nombraron libertador en Mérida, y un señor le dijo, mira, ve, te regalo un perro de los de aquí? Y Bolívar, oye, qué fino, a mí me gustan los perros. Ve, y te regalo también el indio. Pero ya en el resto de la historia, bueno, hay un asunto que no lo pone muy fantástico, o sea, es lo que estoy viendo. Sí, o sea, no es sustentable. Que no, que entonces lo captura Boves y mira, nosotros hemos estudiado bastante a Boves y yo creo que de él haber capturado a el perro de Bolívar y a su indio, eso habría estado registrado, o sea, estaría en algún parte, en alguna cuestión. Y mira, simplemente no sale en ninguna parte, o sea, esa vaina es demasiado de fantasía, demasiado licencia poética como para que sea real. O sea, hay muchas vainas ahí, es como, sí, como demasiada fabulación, como un cuento para echarle a los carajitos sobre Bolívar. Porque sabes que esta cuestión de Bolívar la ponen a un punto de es como religión. Entonces, para contarle también a los niños como historia de para dormirlos. Entonces, claro, y que de nuevo, que a Bolívar también le gustaban los perros. Mira, qué bello era Bolívar con los perros. Ah, entonces, vaya. Bueno, ahí agregándole cosas ahí a la figura de Bolívar, que capaz ni tenía. Capaz. Pero por eso, bueno, por eso que hay algo de verdad histórica. Bueno, puede haberlo, pues, porque el señor Pino existió. Era un carajo con que tenía mucha plata ya y que financió la causa de alguna manera. Y bueno, le pudo haber regalado un cuchillo después. Sí, pero de ahí a darle un super perro que va a estar en batalla, que va a correr, que va a estar con un super indio que le enseña trucos. Mira, eso me parece más a la historia esta del episodio de Los Simpsons de... Exacto. Del oso de Burns, de que un día Burns cuando es niño le da un oso de peluche y cuando el bicho se vuelve malo, que se va con el que le da los reales, el bicho bota el oso y de repente el oso un día lo agarra Charles Lindbergh, después Charles lo lanza en París y se lo agarra un tal Adolfo Hitler y de repente el oso aparece 70 años después en Springfield. Así es lo que parece esa historia. O también esta película muy buena que es con Emilio Lovera, El Relajo del Loro, donde un loro de repente aparece siendo el loro de Marcos Pérez Jiménez y entonces el loro se hace testigo de toda la historia de Venezuela. O sea, lo está poniendo así al perro de ese nevado y es como que, coño, mano, suena más a un invenfil que se terminó convirtiendo en un rumor muy histórico que a una historia de verdad. O sea... Exactamente. Entonces, bueno, no, de verdad, eso es lo que hay, pana Daniel, con el perro nevado y con este indio Tinjacá. Incluso entiendo que en la Plaza Bolívar de Mucuchíes le tienen un monumento al perro y al indio al lado de la estatua de Bolívar. Pero bueno, o sea, que hasta ahí, hasta esas dimensiones puede llegar esa leyenda histórica. pero la verdad no es demasiado sustentable. No hay cosas que sustenten de que de verdad le regalaron un perrito y le regalaron al perro y a César Millán para que se lo cuidara y se lo domara. No creemos. En resumen, como dice la Gaceta Hípica, o como dice nuestro querido amigo Wellington Q, eso es paja, paja, paja, paja, paja. Eso es paja, paja, paja, paja, paja. Eso es correcto. Entonces, bueno, arrecia tú, enviado, a ver qué traes. Traigo lo siguiente. Hola, mis panas. Bendiciones para ustedes. Gracias. Pueden realizar una pequeña biografía de Ángel Biagini, el señor que debió sustituir a Escalante después de su trastorno mental y al que los adecos no quisieron. Esto lo pregunta alguien llamado Jesús Gómez. Bueno, panas, un saludo. Biagini fue precisamente uno de esos tantos que no llegaron, o sea, esos tantos candidatos, como, por decir algo, Lorenzo Fernández, como el Tigre, como Claudio, y esos sempiternos así. Pero en su caso, él era originario de La Grita, del estado Táchira. Él nació allí en el año 1899. Él era hijo de un hombre llamado Felipe Biagini, originario de Europa, tengo entendido que de Francia, y su esposa Fidelia López. Y era desde una posición acaudalada, porque lo llevaron a estudiar muy de muchacho. O sea, estudió en un colegio allá, el llamado Colegio del Espíritu Santo de Mérida. Y después de graduarse de bachiller, lo mandan a la ULA, Universidad de los Andes. Y se graduó de abogado. Y después, más adelante, de doctor en ciencias políticas en el año 1925. Y él entonces, bueno, en ese año está ahí ejerciendo en los Andes, la provincia donde venía Gómez. Y entonces él ahí es que las posiciones. O sea, es andino, tiene su favor, está gobernando Gómez. Y de esa manera, él se muda a San Cristóbal y allí entra en contacto con el gomecismo. Y el gomecismo lo hace de esa manera presidente de la Asamblea Legislativa del Estado Táchira. Porque lo importante es entonces porque las asambleas legislativas eran las que elegían los otros órganos del poder por ese sistema que había en ese entonces impuesto. Y a su vez también era presidente del Colegio de Abogados del Estado. Y bueno, también daba clases. O sea, aquí lo veo como un poco parecido a Soles Flamerich, que lo tratamos en el episodio pasado. Porque el pana daba Derecho Romano y Civil en la en la ULA, la Escuela de Derecho del Táchira. Y también pasa que, o sea, semejanza con Flamerich, con Soles Flamerich, perdón, es que él llega a funciones de gobierno primero con Gómez, pero después él pasa más adelante a estar en gobierno con López Contreras. Porque ya cuando López Contreras toma el poder en el año 36, López lo hace secretario de gobierno en Táchira. Y después, bueno, lo va ascendiendo. O sea, López Contreras ve que él tiene como que un funcionario que sirve para algo, o sea, como que es eficiente. Y se lo lleva al gobierno, al llamado Instituto Nacional del Café, en el año 39. Y ya en el año 41, lo hacen senador por el estado Táchira. Y ahí en el Senado, bueno, hace sus funciones legislativas. Y después otra vez lo manda atrás al gobierno como presidente del Banco Agrícola y Pecuario. Pero pasa que ahora cambia el poder, está Isaías Medina Garita, pero todo sigue igual, porque, o sea, siguen siendo aneros en el poder. Pero este Medina, que ya lo conocía, porque Medina había sido ministro de Guerra y Marina de López Contreras, cuando él toma el poder, lo hace secretario de la presidencia, es decir, ministro de Secretaría. Que es un puesto importantísimo, porque, o sea, es casi que el segundo allí, el que revisó la correspondencia del presidente, el que es, digamos, sus ojos, siempre es el secretario de presidencia. Y después, más adelante, de 43 en adelante, es ministro de Cultura y Cría. Hasta ahí con él, o sea, él era un funcionario más de la administración Medina. ¿Pero qué pasa? Bueno, como comentamos en otro episodio de Elmer, Diógenes Escalante, que era el candidato ungido, enloquece. O sea, él lo querían colocar como presidente, o poner, mejor dicho. Estaba todo cuadrado, lo veía bien Washington porque venía de ser embajador. Los adecos veían como que, no, está bien, él parece un tipo serio, está bien conectado, no tiene problemas, pero de repente el pana, cuando lo hacen candidato, se le manifiesta esa enfermedad mental y bueno, no llegó. Entonces pasa que ahora, estando fuera Escalante, Medina propone el mismo arreglo con AD, pero con Biagini. O sea, él le dice, ok, ¿será que nosotros podemos tener nuestro viejo arreglo de que ustedes apoyen candidatura única, pero con Biagini? Pero AD lo ve como que, mire, nosotros a Escalante lo conocíamos bien todos. A eso lo conocemos. Entonces, ¿cómo hacemos? O sea, no le tenemos confianza. Él se va a comprometer a hacer lo que tenemos planteado hacer nosotros con Escalante. Y entonces seguía insistiendo Medina Garita porque él decía lo de siempre, que el presidente Joro tenía que ser andino del poder establecido y de la confianza de ellos. Y entonces, bueno, AD empieza a decirle que no y no y no. Y después pasa que AD se le presenta la noticia de que va a ocurrir un golpe de Estado de forma inminente y que el golpe se venía con o sin ellos. Entonces ellos dijeron, bueno, este golpe no va a ser sin nosotros, así que nos vamos con estos panas. Entonces, bueno, se une a la llamada Unión Patriótica Militar, encabezada por estos militares que ya más adelante sabríamos quiénes serían, y bueno, se lanzan el golpe. Cuando toman el poder, ahí se arresta a todo el mundo, se arresta y expulsan a varios, pero también, entre los arrestados, hacen unos llamados juicios de responsabilidad civil, o sea, para meter presa a gente si se robaron los reales. Ahí incluso en esos juicios de responsabilidad civil caen presos Uslar Pietri, que se le demostró corrupción, una cosa que no se cuenta mucho. Cae también preso un tipo llamado José Rangel, papá de un tal José Vicente. O sea, de ahí es el origen de muchas cosas, pero eso es para más adelante. El caso es que Biagini le hacen el juicio y salió suelto, es decir, no le demostraron corrupción. Es decir, salió airoso, demostró que era un tipo serio. Y a partir de aquí, él hizo algo que es, digamos, paralelo también a Suárez Flamerich. Porque él dijo, bueno, esta vaina no es lo mío. Chao, bles. El pana se fue a sus actividades profesionales y privadas. Es que no se fue a Traspa San Cristóbal, abrió su bufete, crió a sus hijos, o sea, cosas típicas, alejado de la política. Aunque no del todo. Porque de vez en cuando salía de vuelta, pero de lejitos. Porque apareció, por ejemplo, en homenaje a Medina Garita cuando falleció, él estuvo en su funeral. O incluso, en el año 63, él apoyó a un viejo amigo y compañero del gabinete de Medina, a Uslar. Uslar Pérez se había lanzado a la presidencia y como eran amigos de toda la vida, bueno, decidió apoyarlo. Pero hasta ahí, en general, él no ocupó más posiciones de primera línea ni electorales en su vida. Se dedicó simplemente a hacer abogado, estar en lo suyo, hasta que fallece en la ciudad de San Cristóbal en el año 1975. Entonces, ¿qué saco yo ahí de Ángel Biagini? Bueno, que supo hacer esa cosa que ya mencionábamos con Suárez Flamerich. Supo ponerle fin a la cuestión. Supo decir, no, no me quieren, no me quieren, punto, vamos a hacer otra cosa. O sea, nada, está haciendo ridículo por ahí. Si no fue para mí, no me tocó. Ya. Vamos a servir para lo que de verdad sería, vamos a dedicarnos al derecho. O sea, era lo importante de él. O sea, un tipo que se notaba que trabajaba, que no tenía necesidad de andar politiqueando como para hacer el ridículo. Básicamente es un tipo que sigue la filosofía de otro gran, digamos, juglar de la localidad de Petare, que se hace llamar Over, el odiosito, que dice que lo que es para el perro no es para el gato, así para el perro está amarrado. Así el perro está amarrado. Entonces, eso dijo Biagini: mano, esto no es para mí, yo me voy. ¿Te suena, Goldo? Te Okay. suena, gordo. Entonces, llévate esa enseñanza, hermano, ¿ves? Lo que es para el perro no es para el gato, así el perro está amarrado. Y eso es algo que supo internalizar y poner en práctica Suárez Flamerich y también, bueno, este señor del que estamos hablando hoy, Ángel Biagini. Así es, así es, así es. Bueno, espero que haya sido respondida a tu pregunta, pero ahora vamos con otra. ¿No es así, Dorian? ¿Qué vas a responder tú ahora? Esta aquí es buena. Sorpréndeme. Mira, esta sí. Esta pregunta tiene salsa. Esta la hace el pana Oliver Alfonso Bernal. Dice lo siguiente: manos, ¿qué saben sobre aquella vez en que Colombia invadió Venezuela por San Cristóbal y en venganza Cipriano Castro intentó invadirlos por La Guajira? Coño, líder. Eso está. Oye, Eso no está para humanos. Eso no está para mortales. eso está profundo, líder. Mira. ¿Qué pasa con esto? Es verdad, porque ¿qué ocurre? Que luego de la disolución de aquel proyecto que en la historiografía se llamó la Gran Colombia, después de que se separan los países, quedan, bueno, problemas entre las nuevas naciones. Hay rencillas, hay inconvenientes diplomáticos, por ejemplo, entre Colombia, entre lo que es la Nueva Colombia y Venezuela, quedan problemas debido, por ejemplo, a la deuda de la guerra, a la deuda que dejó la guerra. También hay cuestiones limítrofes que no se han arreglado todavía y hay un montón de contrabando además en la frontera que comparten. Entonces, otro problema que había ahí es que Colombia necesitaba acceso y lo solicitaba muchas veces a Venezuela, acceso al lago de Maracaibo y al Océano Atlántico para disminuir el costo que traía la comercialización de sus productos en las provincias orientales, en Santander y en el río Magdalena, abajo. Entonces, al parecer, bueno, la ruta de mercado a través de Venezuela por el Zulia facilitaba la exportación de su café, la hacía muchísimo más barato. Entonces ellos como que, mano, déjame, coño, el lago, hermanazo, déjame salir un ratico ahí al lago. Y Venezuela, no, hermano, no te conozco ni nada, eso es mío. Porque sabía que si le daban un dedo a Colombia, se iban a agarrar todo el brazo, porque así son. Sí. Entonces, ¿qué hay? Hay otra fuente de problemática que hay ahí, por debajo de otra capa, digamos. Vamos a ponerle otra capa de problemas que hay entre las dos naciones. Y es de un tema, digamos, ideológico. Están los conservadores y los liberales colombianos, y están los conservadores y los liberales venezolanos. Entonces, por ejemplo, en el año 1885, en Venezuela está gobernando Joaquín Crespo, parte de destacado del liberalismo. Pero Colombia cae en manos de los conservadores. Entonces, aquí empiezan los liberales venezolanos. Oye, no vaya a ser que los colombianos quieran meterse para acá, están incentivando eso de traer su centralismo para acá, porque los conservadores están apoyando en Colombia un gobierno central férreo, fuerte ahí, un sufragio limitado y además muy unidos con la iglesia. Entonces, pasan un par de años, más 3 años para ser específico, llega Ignacio Andrade en 1898, también de los liberales, y al año siguiente, en 1899, es cuando se da la invasión y llega al poder de Cipriano Castro. Entonces, aquí el asunto, los conservadores colombianos dicen como que, ajá, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Será que podemos ya quedarnos tranquilos con respecto a lo que pueda pasar allá en Venezuela? Pero resulta que Cipriano Castro era pana de los liberales colombianos. Era amigo. Claro, porque mayor desde allá. O sea, desde allá, seguro había relaciones. En efecto, la invasión de Cipriano Castro con sus 60 o 100 hombres, no sé, sale desde allá de Colombia, ellos apoyados, recibidos, digamos, también por liberales colombianos, sobre todo por un señor llamado Rafael Uribe Uribe. Ah, claro. Que lo apoya. Entonces, bueno, Castro llega, toma el poder. ¿Qué es lo siguiente que hace Cipriano Castro, digamos, en materia de esas relaciones con Colombia? Apoyar a los liberales colombianos que están con Uribe Uribe en el norte allí de Santander. Devolverles el favor. Devolverles el favor, exactamente. Entonces, mira, te vamos a devolver el favor aquí y empiezan a apoyarlos. Salen armas desde Zulia, desde Maracaibo, salen barcos con armas para apoyar los distintos focos en donde estaban operando las guerrillas de los liberales. Este material de guerra llega, mira, a Santander, Cundinamarca, llega hasta Tolima. Se desplazan todas estas armas que está mandando Castro para apoyar a los liberales colombianos. ¿Cuál es la respuesta entonces del gobierno colombiano? Ahí está, el presidente en ese momento es José Manuel Marroquín. ¿Y qué decide él? Bueno, vamos a invadir Venezuela. Yo necesito igual pasar para el lago de Maracaibo y tal. Y busca a otro gocho llamado Carlos Rangel Garviras. Este señor, Carlos Rangel Garviras, ya había tenido algunas diferencias con Cipriano Castro, porque a él fue, él era la otra persona que estaba en carrera para hacer una invasión y llegar a Caracas. Incluso no se hace una sola invasión porque ellos dos no logran ponerse de acuerdo y llegan o resuelven, mira, vamos a hacer algo, vamos a invadir, el que llegue primero gana y el otro lo apoya. Ok, pero ¿qué pasó ahí? Bueno, pasó que Castro llegó primero y dijo, oye, yo no te conozco ni nada, mi bro. Yo no sé, clásico de Cipriano. No me acuerdo mucho de ti, ok. Entonces este tipo termina refugiado en Colombia, exiliado en Colombia y apoyado por los conservadores, obviamente. Entonces cuando este conservador recurre a Rangel Garviras que además es culebra de Cipriano Castro, y el 26 de julio de 1901 a las 11 de la mañana hay 6.000 hombres del ejército colombiano entrando a San Antonio del Táchira y se dirigen hacia San Cristóbal. Y entonces, bueno, ahí se prende. ¿Cuál era su idea? Ellos tenían varios objetivos. El primer objetivo era hacer la misma marcha que hizo Cipriano Castro antes. Mira, voy a entrar por aquí, por San Cristóbal, desde Colombia, y voy a llegar a Caracas y voy a establecer un gobierno conservador para estar en consonancia con mis panitas allá de Bogotá. Otro objetivo, tomar el parque de armas que tenía Cipriano Castro en San Cristóbal, porque recuerde, bueno, él es de allá, él tiene allá su fuerte y además, bueno, se tiene que cuidar y tiene allá muchas armas. El tercer objetivo era ir al lago de Maracaibo y separar esa cuenca hidrográfica del resto del país para poder tener salida al Caribe y con la conexión ahí que ellos necesitaban para vale, traidores, vale. Abaratar sus vale, costos. Cambié el lago por el poder, verga, que becerro. Ajá. Aquí hay otro objetivo que me pareció interesante, que era liberar al Mocho Hernández, que estaba preso y que también estaba emproblemado con Cipriano Castro, para, digamos, abrirle otro frente de problemas al gobierno. Que bueno, y después vamos a liberar al Mocho para que la prenda también por allá por otro lado. Pero ¿qué pasa? Ellos iban con todos estos planes. Pero cuando llegan a San Cristóbal, allá los habitantes de allá de la ciudad se ponen en pie de lucha y que mira, vamos a defender a esto, el compadre. Además, los tipos estaban contentos porque, bueno, estaba mandando un andino. Y entonces vamos a defender al gobierno. Y desde la guarnición de la provincia se ponen en armas hasta 2.500 hombres y reciben a punta de patá, kung fu, piedra, botella, coñazo para los colombianos al ejército que viene con Rangel Garviras y terminan en desbandada. Entonces, se repelió esa invasión. Se repelió esa invasión. Pero Cipriano, el cabito, no se quedó con esta. Cabito dice, así es la vaina. A ustedes venían para acá, ok. Ya tú vas a ver, te tocó el 8, le dijo Cipriano Castro. Y arma una invasión ayudando a los liberales colombianos de Rafael Uribe Uribe. Este pana que les comenté hace un rato, y que bueno, ahora yo tengo aquí un colombiano. Ah. Así como ustedes tenían un venezolano allá, yo tengo aquí un colombiano que les tiene hambre a ustedes. Y armó a estos hombres de nuevo, apoyó esta invasión que iba a salir por el Arauca. Realmente, ellos planearon una invasión por La Guajira y un segundo frente por el Arauca. Pero aquí los planes de Cipriano Castro eran un poco diferentes. Y fíjense lo que se le ocurrió a Cipriano, y fíjense ustedes. Qué gran idea. Lo que se le ocurrió, ajá. Su idea era esta, buscó un señor, llama a un general, el general Dávila, le dice, mira, vas a ir con el ejército expedicionario tal, dice, bautizaron al ejército como Ejército Auxiliar de la Revolución. Lo pusieron al nombre del general José Antonio Dávila. Y le dijeron, mira, van a salir desde La Guaira, van a tomar La Guajira, el otro frente va a tomar el Arauca, se van a unir con las guerrillas de Uribe Uribe allá en Colombia, que tiene un montón de hombres, y van a llegar hasta Bogotá y vamos a proclamar a Uribe Uribe presidente. ¿Qué vamos a hacer después de esto? Nos vamos a alinear, vamos a hacer una conferencia. Cipriano Castro, Rafael Uribe Uribe y el presidente de Ecuador, Leonidas Plaza, para hacer pública la decisión de sus países de traer una nueva versión de la Gran Colombia dirigida por Cipriano Castro. No me jodas, verga, pero ¿qué nivel de megalomanía tenía ese tipo? No, vale, paso contando, como dice tu mamá, contando los huevos en el culo de la gallina. Sí, y entonces Cipriano dice, hermano, ya esto está ganado. Vamos, Uribe Uribe, joda esa gente. Además, ya estaban confiados por el hecho de que, hermano, nosotros los repelimos nada más con la gente de San Cristóbal. ¿Tú te imaginas si nosotros nos metemos para allá? Entonces, bueno, fue exactamente lo que hizo Cipriano Castro. Lo que pasa es que, ¿qué ocurrió? Bueno, primero que este ejército auxiliar de la revolución tenía 1.400 hombres. Ok. Lo ponen al mando de general José Antonio Dávila. Salen desde La Guaira en septiembre de 1901, llegan a Maracaibo y de ahí se mete hacia la frontera por La Guajira, donde se supone que se van a encontrar con las guerrillas de Uribe Uribe. Y cuando llega el señor, llega el hombre que estaba a cargo llamado Clodomiro Castillo, llega con 50 tipos. Ah, no, joder. Y los hombres para la invasión, no, aquí están 50 hombres. ¿Tú estás hablando que ese Fara Uribe Uribe era el clásico gran carajo que te invita para una fiesta, te dice que no, que aquí va a haber full caña, te digan caña buena, o sea, que aquí vamos a tomar es puro whisky de 18 años para arriba? Entonces, cuando tú llegas con tu botella de Old Par, él te recibe con una de Old Trafford. Exacto, te recibe con una de Old Label. No vale, pero... Ese fue Uribe Uribe. Mandó Cipriano mío. Bueno, tengo estos 1,400. Ya con eso, todavía el número está bajo. Pero que okay, tengo 1,400. Yo asumo que dicen, oye, allá ustedes colombianos deben tener como 2,000 más y tenemos con qué, ¿sabe? Roncarle en la cueva hicieron, a esa hicieron gente. La Mirandiña, pues no. Mano. Hicieron la de Francisco de Miranda. Hicieron la de Francisco de Miranda. Entonces tenían esos 1,400 hombres. ¿Qué pasa? Dicen, ay, ¿ahora qué hacemos? A sugerencia de Carmelo Castro, que era medio hermano del presidente y que estaba allí, dicen que bueno, pero vamos a llegarnos a Río Hacha y vamos a hacer un ataque ahí. Y salimos ahí por vía marítima luego. Y entonces es cuando llegan al pueblo de Carazuá el 12 de septiembre de 1901. Y ahí se da esa batalla de Carazuá en donde 3,000 hombres del ejército colombiano aplastan esta invasión, en donde regresaron menos de 500. De 1,450 que fueron, regresaron menos de 500. ¿Qué pasó aquí? Bueno, fue esta chapuza. No se hizo ninguna invasión, no hubo ninguna Gran Colombia. Pero además, el rancho estaba ardiendo demasiado. Por parte de Colombia, después de que Cipriano Castro apoya en principio a los liberales allá para que hicieran la guerra, allá comienza la llamada Guerra de los Mil Días, que es una guerra civil entre conservadores y liberales, que fue apoyada, bueno, en principio por los hombres que mandó Cipriano Castro. Y esto, bueno, ellos tuvieron que encargarse de esos problemas domésticos allá. Y aquí estaba ocurriendo en paralelo también los primeros pasos de la Revolución Libertadora de Manuel Antonio Matos. Ya, y los caudillos. Claro, y entonces este era un golpe que implicaba una invasión de Nicolás Rolando por el oriente de Trinidad y por el llano. Y entonces, bueno, Castro se tuvo que ocupar de los problemas que tenía dentro de casa. Y así quedó por ese momento. Bueno, ellos incluso rompen relaciones luego, pero eso, pues en ese momento todo el asunto bélico llega hasta allí porque se tienen que ocupar de sus problemas aquí adentro. Claro, tenían sus propias guerras adentro. O sea, tenían sus guerras. Exacto. En Colombia. Venezuela tenía sus guerras en Venezuela. No podían ocuparse de una guerra exterior. Simplemente exactamente. Resolver. Así fueron las invasiones entonces de Colombia a Venezuela y luego de Cipriano Castro a Colombia. Fue más bien un tema basado en el apoyo a grupos con los que compartían ideas en el país vecino. Los liberales de aquí apoyan a los de allá si no están en el poder y los intentan montar y viceversa. Latinoamérica resumida. Pero tal bueno. Cual. Voy con la última. Habla para ver. Aquí esto lo trae alguien llamado Jesús Sanguinetti. Me dice, ustedes han mencionado que Páez y sus llaneros practicaban coleo como diversión. ¿Desde cuándo se conoce en Venezuela la práctica del coleo? ¿Es práctica a origen o postcolonial? Jesús, un saludo. Mira, el origen del coleo es algo difícil de encontrar información, porque como todo deporte tradicional, parece ser más una vaina, digamos, tradición oral desordenada, que una cosa históricamente de base con registros, como uno lo veía en los deportes tipo la NBA, tipo el fútbol, o sea, es algo que está muy por la tradición oral. Lo que te puedo decir para empezar es que esa vaina no tiene nada de aborigen por ninguna parte, por una razón muy sencilla. Que es que los caballos y las vacas son algo que se trajeron a América los españoles. Sí, ningún indio antes de que llegara la primera carabela a Venezuela sabía que era eso una vaca o un caballo. O sea, no sabía que era colear. No tenía idea de eso. No sabían y punto. Lo que sí hay más adelante es que el ganado se introduce a Venezuela durante la época de los huélsares. En el siglo XVI. O sea, precisamente por el siglo XVI se empezaron a llevar las primeras casas de ganado a Venezuela. Yo llegué por allí para solicitar eso, un artículo de un blog sobre coleo, del cual es interesante, hay unos datos muy interesantes. Por ejemplo, en el principio, el cargar caballos era un privilegio, solamente destinado para los hidalgos. Es decir, para tú tener un caballo tenías que tener la plata, o sea, ser un español de hecho y derecho, eso te daba como tal el derecho a tener un caballo. O sea, eso no era para pobres, no era para humanos ni para mortales. Para tú estar a caballo tienes que ser un tipo español de esos que llegaron en el primer barco. Pero bueno, entonces por eso al principio no se practicaba esa vaina y no ningún indio tenía derecho a montarse un caballo porque eso era ya, digamos, prohibido para ellos. Era haram, como dirían los árabes. Pero pasa que, como sabemos, las siguientes generaciones de españoles en Venezuela, los colonos, eran una gente que le cogió como que la alergia al trabajo. Entonces, por esa razón, empezaron a usar indígenas como esclavos en las misiones y eso, y después agarraron negros del África para ponerlos de esclavos a trabajar. Eso lo hicieron primero con el cacao y el café. Pero más adelante, cuando se empieza a desarrollar la ganadería en Venezuela, esos españoles también decían como que, coño, pero nosotros vamos a hacer también esta vaina. O sea, también que nosotros seamos los únicos que manejemos caballos, pero esta vaina no la puede hacer otro. O sea, alguien no puede arriarme el ganado a mí. Y entonces se empezó como que a flexibilizar el uso del caballo. O sea, esa cuestión de que para ser jinete, a juro tienes que ser un blanco rico, y ahí es como que se olvidó. Entonces dijeron como que, no. Nosotros sí, podemos ser dueños de las vacas, pero eso tiene que trabajar otra persona. Entonces, coño, dale ese caballo para que lo use el indio, lo use el negro, o cualquiera que quiera trabajar esta vaina, porque nosotros simplemente nos dedicamos a hacer real. Entonces, bueno, los blancos ricos dijeron, no, vale, que lo haga otro. Y entonces de esa manera empezó todo el mundo que quisiera trabajar a enseñar su caballo y trabajar para el que sea un amo. Entonces, ahora aquí, ¿qué pasa? Que ya los indígenas empezaron a aprender el uso del caballo. Se los enseñaron en las misiones para ayudar a los curas y después a los propietarios. Entonces, bueno, con esa gente trabajando a caballo, surgió esa vaina como entretenerse, lo del coleo. ¿Por qué razón? Bueno, primero tenemos la cuestión muy española de que existía ya en la península eso que llaman la tauromaquia, ese espectáculo abominable. Pero, como sabemos que el llano es el llano, en Venezuela, bueno, no en Venezuela, sino en el llano, porque esto es algo que va más allá de Venezuela, porque el llano empieza en la mesa de Guanipa y termina en los llanos orientales colombianos. Pero la cuestión es que, como el llano es el llano, surgió ahí algo ahí más salvaje, más emocionante, más de entrenamiento para grandes actividades y sobre todo más divertido como es el coleo. ¿Por qué? Pues bueno, como sabemos bien, ¿qué hace un llanero en su vida? Un llanero está ahí con las vacas, arriendo el ganado, y eso es un trabajo duro. Pero, o sea, y metiéndose en bustos entre ellos. Sí, claro, eso es lo que hacen los momentos de ocio. O sea, en un momento de ocio se pone a meterse en bustos entre ellos. Pero también llega al momento en el cual esos carajos están ahí en ese llano, viendo el poco de vacas, y de repente están ahí fastidiados de meterse en bustos, y se dicen los unos a los otros, compa, que eso que está allá, y ven un toro. ¿Y el toro qué es? Bueno, el toro es un animal bien inútil a los ojos de un llanero, porque es un toro, ¿qué hace? Un toro no te va a dar leche a menos de que, bueno, quiera hacer cosas raras y no vamos a hablar de eso, por favor. Un toro, si lo matas, la carne va a ser dura, pero entonces claro, es como que, coño, este toro lo que hace es puro montar a la vaca, no hace más nada. Coño, no puede ser que ese carajo, que ese toro sirva para algo más. Entonces, seguro alguno de ellos dijo, coño, vamos a fastidiar ese toro, vale. Aquí tú no le agarras con ese toro. Fuego. Entonces, bueno, ahí seguro empezó el coleo. O sea, de algún, ya era ocioso que dijo, a que tú no le agarras con ese toro. Ok, no, pero ¿qué tal si no lo haces tú a caballo? Y entonces ahí empieza la vaina. Tal cual. Además que cuando, si alguna vez han visto toros coleados, ese evento de los toros coleados, ustedes se darán cuenta de que son tipos que van en un caballo y después hacen eso que ellos llaman apartarse, que es cuando dicen guarico, guarico, guarico, guarico, que el tipo va prácticamente, digamos que se baja a la mitad del cuerpo del caballo para ir a agarrarle la cola al toro. Entonces hacen como unas acrobacias, que es básicamente las cosas que decía Pablo Morillo cuando estaba peleando contra Páez en el llano, que decían, mano, estos tipos se montan encima del caballo, tienen la lanza en la boca, o sabes, lo que decíamos los Pedro Locura, o sea, decía motopirueta con el caballo. Entonces vemos que es una actividad que está basada mucho en eso, tal cual como dice Javier, dos tipos, camarita, usted no agarra ese caballo, va. A usted no tumba ese toro. Ah, yo tumbo a ese toro, camarito. Va. Van y a tumbar, bueno, y así mismo, y van con sus habilidades en el caballo, y va a ver quién tiene más fuerza de agarrar a ese toro por la cola y tumbar. Sí, porque entonces, esto no se puede negar que es un deporte. Es muy primitivo. No, pero igual, así como es primitivo, o sea, yo lo veo por, también primitivo porque es daño con los animales, sí, pero no se puede negar que es un deporte para atletas de verdad, porque es una vaina donde entonces, sí, el caballo es un esfuerzo, pero el que colea tiene que estar en forma. O sea, es un carajo claro. Que no joda, que tiene que saber en qué momento. Casi que pararse sobre el caballo, o sea, y sobre todo hacer equilibrio para no caerse a toda velocidad, y también en qué momento usar la fuerza para jalarle la cola a ese toro, tumbarlo y evitar caerse él. Marico, esa vaina no la hace un muchacho mal alimentado y sedentario. Eso no te lo hace un gordo cualquiera. Eso no es una vaina de golito pasillo. Exacto, eso no lo hace Ronald Vargas. Ya montándose en el caballo se rompe una mano, una muñeca, una vaina. Sí, sí, claro, amerita unas condiciones que eran justamente esas condiciones en las que nos imaginamos, en las que se nos plantean a los llaneros en la historia, desde las memorias de Páez, las cartas de Morillo, todo esto. Exactamente, porque un tipo que hace eso, sus ratos libres, no va a montarse sobre el caballo parado con una lanza, lanzársela a un realista y de paso bajarse del caballo con un sable a matar gente. Coño, si el carajo tumba toros por diversión agarrándose de la cola, coño, ese carajo en combate va a ser un demonio. Y ojo, esto es una actividad así del llano, pero esto va más mucho más allá de nacionalidades, porque se practica no solamente en Venezuela y Colombia, porque yo escuché en una entrevista que hizo Emilio Lovera recientemente, un Cuéntame la Vaina que hizo la segunda temporada. Él entrevistó a un tipo llamado Miguelito Díaz, un cantante de música llanera, y él contó que aparte de músico, él es coleador. Y una cosa que él cuenta es que hacen como unos mundiales de coleo, y que incluso se celebra que sí en Panamá. O sea, en Panamá se practica esa vaina porque hay representantes nacionales. O sea, él va para allá como representante de Venezuela, mandan representantes de Colombia, pero también mandan panameños, gente de Centroamérica. O sea, es una cuestión que, verga, o sea, muy extendida más allá del norte de Sudamérica. Sí, sí, tal cual. Existe tal cosa como el mundial de coleo y eso. Y encuentra centroamericanos. Bueno, los llanos colombianos se practica también. Es algo bastante antiguo, entonces no es aborigen para nada, sino que es justamente producto, digamos, de la mezcla. Cuando Javier plantea esta línea de tiempo en donde al principio no podían usar los caballos sino los hidalgos y de pronto todo el mundo puede usar un caballo, ya ahí es cuando se da pie a digamos, los llaneros, la existencia del llanero. Y bueno, ahí está la historia. Porque como dije, cuando me decía que era primitivo, me refería a que no necesita demasiadas cosas. Somos unos llaneros que estamos en un caballo. ¿Qué hay ahí? Un toro. Ah, bueno, que no lo tumba. Entonces, no es muy complicado. Exacto, es una cosa ahí, surgía demasiado del ocio. Sí, surgía del ocio, claro. Es una cosa que tiene reglas. O sea, que tú tienes que tumbar al toro antes que llegue al final de la línea. Que si lo tumbas después, no te va lo mismo que si lo tumbaste al principio. O sea, tiene unas reglas. O sea, es una cuestión disciplinada. Por más de que a uno no le guste eso, por lo que sabemos. Pero efectivamente es lo que surge ya, una cuestión colonial, o sea, ya más adelante cuando se cerró la ganadería en Venezuela. Y surgía más que todo, bueno, del salvajismo llanero y del ocio. O sea, estás en un terreno inmenso, ves un toro. Y entonces, bueno, la forma brillante de ellos de decir, coño, qué mal tiempo es, más fastidiar ese toro, más entretenernos. Y bueno, de ahí surge el coleo. Pero creo que hasta aquí llegamos, ¿no es así, Dorian? Exactamente, hasta aquí llegamos. Importante también manifestar que, bueno, en el corito histórico no estamos de acuerdo a que salgas corriendo en un caballo y le jales la cola un toro y lo tumbes para divertirte. Pero bueno, así hemos llegado al final de este episodio. Es el Chayán, se llama Elmer, número 27, Manao. Creo que este Chayán, esperamos que haya sido de su agrado, que las respuestas les hayan gustado, que hayan obtenido datos, que los hayan dejado sorprendidos y que se lo cuenten a alguien posteriormente. Nos ayuda muchísimo si comparten este material. Recuerden que estamos en YouTube, en el canal de Daniel Lara Farías, y también nos puedes encontrar en todas las plataformas digitales. Háblales ahí, mi brother. Así es, así es, así es. Estamos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox, Anchor, y en nuestra página web www.elcuritohistorico.com, donde además de cargarse los episodios, si tienen un internet débil, pueden también entrar a la sección del Sendo Beta, que se llama Elmer, a dejar las preguntas para esta sección. Pero bueno, panas, este fue el Chayanne Se Llama Elmer número 27. Me quité ya.